noche o de día nada se aprende, pero no hay duda que está caliente, porque ves a Tinelli con todas esas minas que te vuelven loco, y porque es infartante el baile del caño, ay como me pongo, sí, sí. Porque ves a Tinelli con todas esas minas que te vuelven loco, y porque es infartante el baile del caño, ay como me pongo. Gran hermano, pero más el baile del caño. Bailando por un sueño, ella está bailando por un sueño. Vamos negra, que ya no aguanto, dale, haceme el baile del caño. Cumbia maestro. Soy hasta cantante, solo precisas lolas gigantes. La tele hoy en día ya se ha quedado con vocabulario ja, resalado. Sí, porque ves a Tinelli con todas esas minas que te vuelven loco, y porque es infartante el baile del caño, ay cómo me pongo, sí, sí. Porque ves a Tinelli con todas esas minas que te vuelven loco, y porque es infartante el baile del caño, ay como me pongo, sí. Bailando por un sueño, ella está bailando por un sueño. Me enloquece ver gran hermano, pero más el baile del caño, sí. Bailando por un sueño, ella está bailando por un sueño. Vamos negra, que ya no aguanto, dale seme el baile del caño. Pasito de patito, sí, la vueltita, vueltita, sí. Y como siempre.